Bueno, pues bienvenidos a todos ustedes a Monomoleculares Podcast, rondando un poco por la casa, viendo a ver qué onda. Y bueno, para mí me están preguntando acerca de qué opino de Street Marvel. De Street Marvel, que es, ¿qué opino yo de Street Marvel? Street Marvel es un youtuber muy conocido en España, de hecho creo que es uno de los más grandes que hay. A mí me parece un buen chico, bueno, se sabe que es el comediante, ¿no? Él es comediante, pero agarró su hobby de youtuber en el asunto de Marvel, ¿no? Agarró Marvel y se puso a hablar de películas de superhéroes, ¿no? Le echa mucho a DC, o sea, es un tipo que no esconde su flecha, se apunta directo a DC. Y respeto mucho su trabajo. Creo que es un tipo... A ver, a mí no me cae mal, ¿no? Como persona, de hecho ni lo conozco, pero siento que es un tipo que es buena onda. Su gran defecto es que le chupa muchos huevos a Marvel. Y hay youtubers que le chupan huevos a DC, ¿no? Y como yo soy de los tipos que no le chupa los huevos a nadie, yo no me chupo las tetas a mi novia, entonces esto se enoja, ¿no? Yo simplemente hablo imparcialmente sobre las películas de superhéroes, series, todo lo que venga, y no, yo he tratado de ser muy objetivo, he tratado de mis gustos hacerlos a un lado a la hora de reseñar, mis gustos, mi onda subjetiva sacarla de toda reseña, aunque bueno, siempre he subrayado en mis críticas en lo que piensa el crítico y lo que piensa el fan, ¿no? O sea, así me muevo yo, vaya, ¿no? Y lo he subrayado miles y millones de veces, y creo que la gente ha respondido muy bien en ese aspecto, ¿no? La otra parte es que me están preguntando también acerca de Memo Ponte, ¿no? Otro youtuber, ¿no? No sé, o sea, realmente a mí no me gusta un youtuber que, por ejemplo, va o se vuelca sobre una compañía y que tiene de preferencia una compañía. En este caso, Memo Ponte es muy de Disney, o sea, tú entras a su canal y es Disney 100%, ¿no? Entonces ya vas viendo por dónde va tirando él sus críticas a la hora de sentarse y criticar una película de superhéroes. Rechina mucho el favoritismo a Marvel. Lamentablemente tiene dos amigos de él que bueno, los tres reseñan la película al mismo tiempo, obviamente uno apartado que tiene él que se llama Toma 3, ¿no? Que en realidad, si ese Memo Ponte le gusta la película, a todos los demás le van a gustar la película, ¿no? Y el que está en contra, puta, ¿no? Cuídate porque Memo Ponte te va a joder, ¿no? Y entonces, si me escuchan un poco que respiro muy fuerte o algo, es que estoy caminando, ¿no? Por cierto, estoy haciendo este programa de manera por celular. Y bueno, como el chat, el Ustream lo puedo llevar ahora ya en el celular. Estoy viendo ya pues sus comentarios en celular, en lo que estoy grabando, ¿no? Eso me parece muy chingón. Y a ver cómo suena la canción que voy a poner, ¿no? Obviamente voy a ponerlo en YouTube, las canciones y todo esto, ¿no? Otra cosa que por ahí me estaba preguntando era que si yo opinaba de los podcasts que ponen música, ¿no? Hay podcasts que no ponen música y hay podcasts que sí ponen música y hay podcasts que son muy cobardes. Yo puedo señalar a los Inmamables. Eso, no a todos los Inmamables. Nada más voy a señalar al puto de Corey Alan, que es un cobarde de primera. Yo tuve mis pleitos con ellos. Obviamente esto no lo estoy haciendo para armar otro pleito con ellos, pero la verdad es que son muy cobardes. Perdón, Corey Alan es muy cobarde. Es muy cobarde. Y él no usa ya, creo que ya no pone música, ¿no? O ya no manda música. Es un youtuber o un podcaster, pues en realidad es un podcaster que se brincó a YouTube. Y bueno, me parece muy lamentable que está aconsejando lo que a él le parece bien. Está bien que a ti te parezca bien que un podcast derecho y hecho no tenga canciones, ¿no? Que eso es para la radio, dice. Bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, para gustos o colores. Pero yo soy muy de la libertad de... No libertad, sino de tener los recursos a la mano. O sea, tú tienes el recurso de poner música porque a ti se te hinchan los huevos y quieres poner música en tu podcast, pon música en tu podcast. ¿Qué importa si te van a cobrar? Al final nos van a cobrar a todos. O sea, no te vas a salvar de cobrar, de que te cobren. Ahora, eres muy cobarde si tú no pones música porque tienes miedo que te cobre. O sea, ya tú. O sea, para mí se hace muy cobarde, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Corey Alan, yo creo que no ha de trabajar, ¿no? Yo me imagino que tendrá algún trabajito por ahí y hay que apenas la de alcanzar y por eso tiene mucho miedo a que le cobre. Yo a los podcasters que se me han acercado y me han dicho, oye, pues, ¿qué opinas de esto? Yo lo que opino es que hagan lo que quieran. Tomen los recursos que puedan. No es malo. Lo malo es llevar al exceso, ¿no? Creo que eso sí es muy malo. O sea, si vas a poner música, tampoco pongas 3 o 4, ¿no? Pon una. O pon 2 si quieres. Pero los excesos no son buenos en ningún ámbito. Como podcast, puedes poner lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, y bueno, ya eso es bajo tu responsabilidad, ¿no? O sea, si quieres que te cobren, si quieres que te cobren o no quieres que te cobren, si quieres hacer esto o aquello, haz lo que tú quieras. Pon personajes, haz voces, haz lo que tú quieras, ¿no? Los recursos están a tu disposición y puedes hacer lo que tú quieras. A ver, déjame ver acá. Me gustan a ver qué me pueden estar preguntando y yo acá comiendo mierda. Ok, bueno, me están preguntando sobre Spider-Man. Far From Home, que porque no te gusta la película, que esto y el otro. Bueno, yo ya lo dije, está ahí en el review, está en la reseña. Pero así, a corto plazo, abreviando, les voy a decir que este Spider-Man no es el que yo leí en los cómics. Este es el antípoda. Este es un Spider-Man Ultimate de Dan Slott. Es el peor Spider-Man que han sacado en la línea de Marvel. Y punto. O sea, me parece una aberración de Spider-Man. Vemos a Spider-Man en 4 o 5 segundos con su traje solemne, ¿no? Pues no debe ser, lo vemos muy poco tiempo. Y parece, es la antípoda completa de Spider-Man, las dos películas. Far From Home es una película tipo Quiero Ser American Pie, ¿no? Me pareció un poco estúpida. Sí, es arriesgada, sí, tiene huevos, pero siento que son los huevos esos que los tienes tan grandes que no puedes ni caminar, ¿no? Entonces no te sirven de nada tener los huevos tan grandes. Eso es lo que les pasó a Marvel Studios. También estaba preguntando sobre la fase 4, ¿no? Habla de la fase 4, por favor, habla de la fase. La fase 4 me emociona mucho. La parte WandaVision como serie y Doctor Strange, Multiverse of Madness, ¿no? Creo que se llama. El multiverso, la locura del multiverso, una cosa así. Me parece que en esos dos rubros creo que pueden hacer cosas interesantes. En Black Widow pueden sacar lo que quieran, pueden sacar Black Knight, pueden sacar Capitán Britannia, pueden sacar inclusive Spider-Woman. Aunque ustedes no lo crean, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es una precuela antes de la existencia de Marvel Studios. No, ya, esto es una sarcasmo, ¿no? No, es una precuela antes de, yo qué sé, no sé. Se encuentra en la fase 1, ¿no? Seguramente es antes de Capitana Marvel. Después de Capitana Marvel. En fase 1. Me extraña que no pongan a Ant-Man. O sea, la tercera película de Ant-Man. Es muy probable que esté en la película de Doctor Strange, Ant-Man. Me gusta mucho la onda de What If, que es una serie animada que van a hacer y que es muy probable que veamos Avengers ahí. Algunos tipos de Avengers, o sea, los Avengers en zombies, los Avengers satirios preludio a Infinity, que eran compinches de Grack, y que bueno, salían con ellos soldados de los martillos, los soldados de los escudos, que obviamente eran Capitanes Américas, que eran Thor, los soldados de las armaduras, que eran pues obviamente los Ironmans. Tienen soldados invasores a otros planetas. Yo creo que ahí podemos ver en el What If ese tipo de cosas. La fase 4, la ausencia de Spider-Man está muy latente. Tampoco vemos a. Bueno, vemos Thor, Love and Thunder. Que me parece. A mí me parece que va a estar ahí Valkyria y bueno, pues están diciendo que va a salir la Tora. No lo sé, ¿no? Yo creo que pueden unir eso con Sif, con la serie de Sif, que se ha contado mucho. Pueden sacar grandes cosas. O lo otro es que ya pasen la batuta a Jane Foster, ¿no? Como Thor, el nuevo Thor. Eso puede suceder. Luego tenemos un poco. Bueno, creo que eso es todo en la fase 4. Porque lo de Black Hawk. Hawk 8, perdón. Esa serie, bueno, pues ya se veía venir, ¿no? La entrada de Bishop, que es la hija de Hawk 8, se veía venir. No sé qué más por ahí salió interesante de la fase 4. Realmente la ausencia de Avengers, por ejemplo, una película culmen, como podría ser Avengers, no aparece. Podría aparecer New Avengers, ¿no? Es muy probable que salga una película de los X-Men. Yo tengo mucho miedo que en la fase 4 saquen una película de los X-Men y que los X-Men sean como un tipo High School Mutant Musical, ¿no? Una cosa así. Tengo mucho miedo en ese aspecto. Pero no me gustaría ver eso. O sea, unos X-Men adolescentes, ¿no? Unos X-Men teenagers. El tipo Spider-Man, ¿no? Como que lo que estamos viendo con Spider-Man. No me gustaría ver eso. Me encantaría ver algo de los Cuatro Fantásticos. O sea, ya tienen a los Cuatro Fantásticos. Me encantaría verlo. Ver qué es lo que hacen con los Cuatro Fantásticos. Digo, ya hicieron algo con Spider-Man. Y la verdad es que con Spider-Man la han cagado terriblemente. Con los Cuatro Fantásticos yo creo que harían cosas mejores, ¿no? Inclusive yo estaba hablando con algunos personajes, ¿no? Con algunos amigos, perdón, personajes, ¿no? Con algunos amigos sobre los Thunderbolts. O sea, me extraña que no tengan por allá los Thunderbolts, ¿no? O sea, lo que vimos con el general Ross en Infinity War, que realmente no lo pelan, porque es la verdad que no lo pelan. La venganza de General Ross serían los Thunderbolts. Y sería hermoso ver una pelea Avengers contra los Thunderbolts. No va a pasar, eso no va a pasar, ¿no? No sé, una película de Silver Surfer. Una película de Silver Surfer sería increíble. Fase 4, ¿no? Explicarían muy bien, o sea, esa película explicaría muy bien el lore cósmico, cómo se mueven las entidades cósmicas, cómo está Galactus, cómo está todo ese tipo de onda, y abriría la entrada de los Cuatro Fantásticos. Y bueno, algunos de ustedes se han estado preguntando, bueno, este episodio de qué va, ¿no? Este episodio de moleculares, la verdad, es muy random. La verdad, no sé si llamar episodio de moleculares esto. O sea, porque también lo voy a poner en Octopus Magnus, pero... Pero bueno, digamos que es como el experimento de moleculares, ¿no? Porque, bueno, es la entrada de luz trina acá en el celular y... Y bueno, lo estoy calando, como quien dice, ¿no? Entonces, espero hablar, no sé, media hora o una cosa así. Y obviamente el audio lo voy a utilizar para moleculares y hacer un programa, ¿no? Ya que he tenido muy poco tiempo para grabar. La verdad es que tengo muy poco tiempo para grabar y bueno, utilizar esto ahorita y a ver cómo sale esto. ¿Qué más me están preguntando por ahí? A ver. Espérame. Bueno, esto de lo de Scarlett Johansson, que ya no va a salir como Black Widow, lo veo fiable. Lo veo loable. Es muy probable que también en Black Widow, como está en la fase 1, o a lo mejor lo vayan a manejar en fase 4, ¿no? O sea, pasar la batuta de Scarlett Johansson a otra Black Widow, o la creación de otra Black Widow, que eso sería buenísimo. Si eso sucede con una película de origen en fase 4 con una nueva Black Widow, eso sería genial. ¿No? Pero ya es que lo que está por ahí, este Taskmaster, es un clásico. Pero también ya se vio a Scarlett Johansson ahí en algunas filtraciones de la producción de la película, y yo creo que se va a estar creo que se va a estar ella. Es muy probable que esté ella. Bueno, también están por ahí comentándome sobre Birds of Prey, ¿no? Mucha gente está loca con esto de que Black Mask sea gay. Es un poco navaja de doble filo. Si lo manejan bien, si no cae en lo tonto, si no cae en lo burdo, si no cae en lo facésico, si no cae en lo idiota, ¿no? Si lo manejan seriamente, o sea, como un gay. ¿Cómo podría decir? No facilote, sino un gay normal, ¿no? O sea, un gay hombre, vaya. Un gay hombre, porque hay gays hombre. No sé si me explique bien en el aspecto de gay hombre. Es decir, es un gay solemne, o sea, es un gay que, o sea, sí le gustan los hombres, pero no se quiebra, o sea. Es un gay normal, o sea, es un gay. Yo, por ejemplo, conozco gays que tú los ves y no son amanerados, no se vistan como mujer, vaya, no tienen, no hablan como mujer, ¿entienden? Son hombres, pero les gusta, pues, el hombre. Si así lo manejan con Black Mask, pues bravo. O sea, realmente esto de onda gay va a pasar a segundo plano, ¿no? El gran pedo, creo que el gran pedo que hay, que mucha gente eso está como ahí alucando, es lo del diamante, ¿no? Que en un diamante va a tener una foto de él desnudo, una cosa así de su pene o algo así, se estaba comentando. Y que a mucha gente no le gusta eso. Pues, ahí están. Ahí me están diciendo que se escucha ahí como que estoy respirando muy fuerte. Lo que pasa es que estoy caminando y estoy hablando. Entonces, es obvio que por eso me voy hasta la voz, ¿no? ¿En qué iba? Ah, ya. Pues sí, pasaría eso en el plano, y luego el plan está el diamante y toda esta onda. No sé, es que depende cómo lo manejen todo eso, ¿no? Que al final, por accidente se abra el diamante y salga de aquello, será muy chistoso, ¿no? Pero si lo manejan de que desde el principio, de que hay una foto de su pene ahí y que por eso lo quiere, o sea, yo estoy hablando de que si lo manejan como un secretismo de que hay algo dentro del diamante, o sea, que lo que está buscando es el diamante nada más, no lo que tiene adentro, me parece que va a funcionar la película, ¿no? Ahora, yo siendo sincero, y esto ya lo puse en Twitter, lo puse, por cierto, no está en Twitter, es Eiles58, lo puse, o sea, las fotos que yo he estado viendo de Birds of Prey, y voy a citar lo que dije en Twitter, me da la percepción de que va a ser una de las peores películas de superhéroes, ¿no? O sea, Birds of Prey va allá, ¿no? Porque estaba dando una pregunta, pero a ver si por ahí la llego a recuperar, no sé, baila, decía algo de que, joder, es que se mueve mucho el stream, déjame ver, Sandman, lo estaba diciendo. A ver, espérame, ¿quién está diciendo Sandman? Es que se movió otra vez, increíble. Es que está increíble. Está increíble, esto se mueve muy rápido. Tenía que haber algo como pausa y una cosa así para poder controlar este. Pero yo que Sandman está hablando acerca de. Bueno. Sandman estaba comentando, ¿eh?, sobre el desastre de DC, ¿no? Que DC es un desastre, que esto y el otro. Sí, efectivamente DC es un desastre. Y es un desastre porque no hay una cabeza como Kevin Feige que vaya diciendo qué es lo que se está haciendo, ¿no? Por una parte, bueno, porque así hay como una mezcla, una ensalada de ideas. Y por otro lado es malo porque no se llega a una idea de acuerdo, pues, o sea, una idea, un objetivo. En Marvel el objetivo es crear un universo, ¿no? Que todas las ideas converjan en ello. Y se vaya adaptando, ¿no? Todo. En DC la verdad es que hay tantos grupos que cada quien va a lo suyo, ¿no? Por ejemplo, James Gunn, el de Guardianes de la Galaxia, va a lo suyo con Suicide Squad 2. Y si eso le funciona, puede brincar otra cosa, ¿no? La gente de New Line Cinema, está con lo de Shazam. Está con lo de Plastic Man. Y Plastic Man puede ser algo muy increíble, o sea, puede ser un proyecto que puede resaltar, puede ser tan trascendente, que pueden traer a los Freedom Fighters. Plastic Man, en las últimas cómics, ha estado en mancuerna con el grupo de Freedom Fighters. Entonces, eso puede ser muy interesante. Philips Todd y Joaquin Phoenix están sacando lo de Joker. El Joker, yo lo veo como una pincelada. O sea, es que DC es tan irregular que a veces hace cosas tan mierda y a veces sacan pinceladas con trazos magníficos, donde su película trasciende al séptimo arte y lo eleva cósmicamente. Y eso es Joker. El Joker está fuera, es digamos un rara bit dentro de la filmografía de DC. O sea, y el Joker a nosotros que amamos el cómic y todo esto, nos da una esperanza de que el cine de superhéroes o el cine de héroes o lo que ustedes quieran, ya, o como ustedes quieran llamarle, puede ser tan serio que pueden tomar un personaje como el Joker y no basarse en el Joker del cómic, sino basarse en el personaje para trazar una línea curva o fuera de el personaje y crear un personaje del séptimo arte que pueda ser icónico, ¿no? Que pueda ser tan trascendente y que nos pueda contar una historia con una moraleja, con una enseñanza, con una lección de vida y que no necesariamente tiene que ser el Joker de las películas, de los cómics. Este Joker es, me doy cuenta que Joaquin Phoenix toma al Joker como personaje para hablarnos de la realidad, de un asunto mundano y de una lección, ¿no? Que eso es lo que, a eso va esa película, por eso nos esperanzamos mucho, ¿no? En ese aspecto. Algo así está pasando con The Boys, la serie de The Boys, de extraída del cómic de Garth Ennis, que es transgresora, que es violenta, que es gore, pero al final nos está contando una perspectiva de que los héroes, de alguna forma, por ser lo que son, se han convertido en una corporación dentro del gobierno, y que el gobierno está luchando por no depender de ellos. Entonces, es una serie tan cabrona que bueno, el cómic de Garth Ennis es eso, pero en el cómic de Garth Ennis pasan cosas tan locas que no te explican mucho de qué va, ¿no? Y la serie es un complemento al cómic. Eso pasa muy raro en el asunto de traslación o digamos de llevar, por ejemplo, trasladar el cómic, por ejemplo, a una serie o hacerla una película. Es muy difícil que complemente el asunto de ambos universos, ¿no? Del cómic al cine o a la serie. En este caso, es un complemento, es un aditamento fantástico. Cuando ves a The Boys, es un aditamento wow. O sea, cuando lees, bueno, yo en mi caso leí el cómic por ahí en el 2007, 2008, por ahí. El cómic salió creo que en el 2006 o 2005. Y sí, creo que yo lo leí junto con Superior, creo, ¿no? El cómic de The Boys. También leí el de Statement. Es otro cómic increíble, ¿no? Statement. Hombres de Estado. Otro que recomiendo es The Authority, La Autoridad, de Dark Horse, que es de DC, ¿no? Y que obviamente también es como La Liga de la Justicia, pero transgresora, gore y todo, ¿no? Y por ahí alguien me está preguntando alguna vez, y ahorita lo estoy retomando porque me acuerdo. Lamentablemente, este comentario siempre lo recuerdo después de que termino de grabar, y ahorita se me está viniendo a la mente, ¿no? El comentario de que, este comentario me lo hicieron en Batman v Superman, ¿no? Que por qué Superman no va a México y jode narcos, siendo que va a México a salvar a alguien del hospital y no hace, bueno, el gran problema de ir a otro país y joderte a los narcos, en la película radica que en el odio de Superman, hay más odio sobre Superman que los que están a favor, ¿no? Eso es muy claro en la película de Batman de Superman. Entonces, tú como Superman no puedes ir a otro país y matar gente que no es del país donde tú eres. Estás por ahí infringiendo leyes. Te estás volviendo ya en un posible peligro mundial, porque estás haciendo lo que tú quieres, porque no estás pidiendo ni siquiera permiso al gobierno para ir y derrotar o destruir o matar a narcos. Eso está muy claro. Yo creo que ellos, esa gente que me estaba por ahí diciendo sobre eso en la época de Batman v Superman, imagínense, hasta ahorita se me va acordando, me voy acordando, Yo recuerdo que esa pregunta se la respondí poco después en Twitter. Yo creo que es también una de las manchas que tuve en Twitter, y por eso me suspendieron la cuenta, ¿no? La cuenta de Epstein Zombie. Me la suspendieron porque, primero, la pelea con la gente de Los Infamables. Y segundo, con la pelea con esta gente, ¿no? Que después resultó ser que, bueno, no voy a decir quiénes son porque tampoco vale la pena hacer eso. Pero bueno. Y eso de los Superman matando narcos también me vino a acordar de Authority. The Authority es este grupo de superhéroes que hacen lo que quieren, están poniendo sus leyes sobre los gobiernos, inclusive matan a comunistas, matan a gente, narcotraficantes, delincuentes, los matan. Y son héroes muy transgresores que, bueno, en el cómic se ve actos sexuales, se ven, bueno, hasta por ahí se ve que en el grupo pertenecen dos gays, ¿no? O sea, es un cómic maravilloso de Authority. A mí me encantó. Que tiene mucha onda, mucho gore, mucha violencia. Y es, digamos, todo lo que no puede ser la Liga de la Justicia, porque bueno, la Liga de la Justicia lo siguen muchos niños. Este es más adulto, ¿no? Esto es mucho más a la realidad. Y esto también está pasando con The Boys. O sea, la serie de The Boys, obviamente, está agarrando cosas de Venture Bros. Sí, la serie de los hermanos Venture. Está agarrando cosas de Authority. Agarró cosas obviamente, la serie, tú ves la fotografía, ves el diseño, ves. Algunos colores y matices oscuros, obviamente están agarrando la onda de Zack Snyder, ¿no? Entonces tampoco quiere decir que sea una copia vil a todos ellos, ¿no? Simplemente es la sugerencia y simplemente lo están agarrando como influencia, ¿no? Que es muy diferente. Y The Authority es maravillosa, no por la influencia esa, sino por lo transgresor y el aditamento que está haciendo con el cómic. Que ahorita fácil es el cómic y bueno, te va a encantar, ¿no? La serie, ¿no? Vas a encontrar mucho más textura, vas a encontrar otro tipo de lectura en la serie que en el cómic. Y les digo, es un aditamento esto. A ver qué más por ahí, bueno, ya se me está acabando el tiempo. Porque hay que ir a descansar, porque mañana, bueno, uno chambea, ¿no? Lamentablemente ya me toca mañana trabajar. Por ahí me están. A ver qué más. No, a ver. El reboot de Daredevil, no, no, no. A ver, eso es un. Es que ni siquiera fue rumor, o sea, creo que lo hizo tomatazos, creo, el artículo ese, y la verdad es que yo me reí. O sea, perdón, yo leí el artículo y me reí. Porque ni siquiera es rumor, o sea, y las fuentes que citan existen, pero no hablan sobre eso. Te tiran por otro lado, ¿no? Entonces, nada, está ahí mal gestionado el asunto de Daredevil Reboot. Bueno, También el PRI, James Wan, ya salió, por ahí tuiteó que ya está en preproducción Aquaman 2. Yo tengo que aplaudir eso. A mí me encantó Aquaman 1. La película es maravillosa. Es una de las mejores películas. Estoy diciendo una de las mejores. No estoy diciendo la mejor, no. Estoy diciendo una de las mejores películas de superhéroes. Y bueno, no tanto a nivel de Watchmen, por ejemplo, o de V de Vendetta, o inclusive de Avengers 1. Todavía hay películas que son mejores que la de Aquaman, pero sí tengo que decir que es una obra maestra, ¿no? La de Aquaman. Inclusive, yo creo que está a la par de Infinity War, ¿eh? Cuidado. Tampoco a la par de Infinity War. Y eso que Infinity War es como una película de Thanos. Y por ahí me están diciendo que por qué no me gusta Endgame. Endgame me gusta mucho. Es una buena película. Lamentablemente queda corta. O sea, para mí, la falta de entidades cósmicas hacen que la película sea un churro. Y bueno, yo me la pasé muy bien con la película, que era lo por lo menos lo que esperaba, ¿no? De pasármela bien. Y me la pasé muy bien. No me gustó para nada lo que hicieron a Thor. No me gustó para nada. Me queda todavía la duda de la entrega de las gemas al final con el Capitán América. O sea, y me queda todavía la duda, que todo el mundo también la tiene, cuando fue a entregar el alma. Me imagino se ha de haber encontrado a Red Skull, ¿no? Y eso es de las cosas que uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo resolvieron eso? No sé, la verdad no. Me imagino que de tanta sabiduría que tiene Red Skull lo haber perdonado, ¿no? Porque al final es el Capitán América el que envía a Red Skull, donde está, a Boromir. Ahí cubriendo la gema del alma, ¿no? Que también tengo que aquí subrayar que los hermanos Russo, o Russo, como le dicen algunos, la verdad tengo que subrayar que no son unos genios, ¿eh? O sea, no son genios, porque si hubieran sido genios, hubieran metido cosas cósmicas en esta última película de Endgame. Y eso, es que la película de Endgame tenía que haber sido mucho más grande de lo que fue. Lamentablemente no fue así, y bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Con esto que para los fans del UCM, ojo, para los fans del UCM, esto es maravilloso. Para mí, la verdad, me quedó a deber, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, creo que aquí voy a parar. Tengo que agradecer a Sandman, a Wolf537879, a Alma, que está por aquí, y también a ver, el Calavera, el fabuloso Kailak, Marioneto, creo que es Marioleto, también por ahí está Ramiro, está Jorge Rubalcaba, está Marimar. Está por ahí también, a ver, déjame ver. Un par de usuarios y... O sea, un par de usuarios que tienen por ahí usuario número 3 y feria y usuario 50.000 y feria, ¿no? Curtidor también está ahí. Muchas gracias, Curtidor. Y a ver, para mí faltan otros dos. Aquí no se logra ver. Ever y... Perdón, Ebner. Ever, dije Ever. No, Ebner, Ebner. Ebner y este... El Crash es... Bueno, el Crash y... Pero ahí está también... Ahí está Foco. Bueno, señoras y señores, gracias a todos ustedes, también todos aquellos que me están bajando últimamente. Y yo sé que por ahí en Moleculares no he estado metiendo caña como en Octopus Magnus, pero bueno, estamos tratando de hacer lo que podemos y bueno, yo cada vez que tenga oportunidad de grabar, voy a grabar. Eso está saludos a Pachuca, ahí por ahí este Curtidor me lo está pidiendo. Saludos a Pachuca. Ya se me está hasta entrando la lengua, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con un par de rolas de los Beatles. Tengo mucho tiempo que no pongo los Beatles. Increíble. Por ahí van a salir random, ¿no? Van a salir random, de seguro. ¿Por qué voy a poner los random de mi lista de canciones que tengo aquí en el celular? Por ahí van a salir en random. Y gracias, señoras y señores. Gracias por tener paciencia en este como experimento, ¿no? De hecho, voy a poner como preguntas y respuestas, creo que lo voy a poner a este calavera me está preguntando qué título le voy a poner a el programa, no sé, preguntas y respuestas es lo que se me ocurre ahorita. Fase 4, yo creo que voy a poner fase 4 de Marvel. Opinión y comentario. Nos vemos. Les voy a dejar aquí a los Beatles y nos vemos. Cuídense. Bye. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. First off, and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Do you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. You

auriculares termino, los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.